자 인류도 ya salido tus casi que tus hermanos chiriguano a vitonemo covi sombra del costaino sueco. Muy buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, hermano. Como siempre, con Actaigena 91.3, Radio Comunitaria Aire Libre. Como sabrá, Amikanyikpi, con esta música, Seno Juez, uno de los creadores de esta banda, Los Orzales. Hei, Yakarapi. Maya, Yotakolareda, Nonek, Sasak. Son Chitagena, Ganaktiga. A través de esta música, queremos llegar a todos los familiares que están viviendo acá, la familia Recio. Se nos fue un anciano nuestro, pero sus músicas y sus cantos, esas alegrías, esas risas y ese canto de unir a todos sus nietos, a todos los pueblos de su provincia natal. Juan Recio. Juan Recio, 67 años. Nosotros te decimos la. Te decimos hola a ese nuevo mundo, a esa nueva forma de estar entre nosotros. También saludamos al pueblo Mocoy con un camí. Y damos la bienvenida a toda la comunidad quichua parlante, preguntándoles, Imainaya Kayanki. Cada pueblo tiene sus propias lenguas maternas, el pueblo Mocovís, a los hermanos quechuas, ¿no? Uh-huh. Aymaras, sí. A los pueblos collas, a los tilianis, a los hermanos mapuche del sur, seguramente ya con este día que tan dolorosos, pero siempre seguimos adelante, ¿no? Así es, y tenemos muchas noticias y te hemos saludado en lenguas maternas porque vamos a compartir algunas noticias, algunas novedades de aquí, de este rinconcito en el cual estamos, desde el cual te hablamos desde hace 18 años. La Señal de la Paloma, como todos los miércoles de 17 a 18, te acompaña. Escuchaste primero a Bernardo Sarabia, hermano Com. Así es, Graciela, como bien hemos arrancado con el grupo Chela Lapí, con todas esas músicas, ¿no? Y bueno, se nos fue uno de los creadores, ¿no? Uh-huh. De los Orzales, uno de los fundadores, ¿no? Uno de los fundadores de este coro, una pieza fundamental, él, en la cultura y en la identidad chaqueña. Fundador, miembro reconocido de este coro Com, Chela Lapí. Él apenas en una semana, él estaba desde el 3 de mayo, se encontraba internado en un sanatorio céntrico allí en Resistencia. Finalmente dejó este plano el día miércoles. Es una víctima más del coronavirus, este virus que ha provocado que en todo el mundo estemos haciendo cuarentena, que a esta altura ya es una setentena. ¿Y qué cosas nos van uniendo y qué cosas nos van ayudando a pasar estos días de aislamiento? La música. Con toda esta música, ¿no? Sí, ese sentimiento que nos acerca como pueblos y además una de las noticias también que nosotros tenemos, como el mes de mayo, ¿sí? Que veníamos charlando las semanas pasadas y con todas estas jornadas. Estamos en el Día Mundial de... Estuvimos la semana pasada transitando la Semana del Parto Respetado. Uh-huh. Y queremos hacerte escuchar la voz de una de nuestras ancianas, que es de aquí, vive aquí en Rosario. Vives aquí en Rosario, pero siempre... Comunidad Com. Ajá, uh-huh. Del barrio Toba Municipal. Sí. Y bueno, siempre con esa voz luchadora de su pueblo, ¿no? Pero ella de Miraflores, de allá de Impenetrables, de la provincia del Chaco. Y estuvimos conversando sobre esta... Usted le hizo una nota muy bonita. Exactamente, compartiendo con los compañeros de la mañana. Y una de las notas que han visitado bastantes amigos y otros colegas de otras radios, ¿no? Compartieron testimonio cómo cada pueblo, ¿no?, mantenemos todavía estas culturas, ¿no?, esta tradición en lo que es la maternidad de niños. Así es, y la importancia que tiene dar a conocer esto en el sistema sanitario de la provincia, de aquí particularmente, de aquí de Rosario, ¿no?, la provincia de Santa Fe, y particularmente en la atención de las mujeres aquí en Rosario. Por ello, Ruperta Pérez, tanto como Ofelia Morales, Hermanas Com, Ancianas Com, dieron charlas el año pasado, en el 2018, en el 2019 también, charlas en el CEMAR y charlas para no tanto para la comunidad, sino más bien para el sistema de salud, para las personas que están en el sistema de salud de aquí de Rosario. En esta semana, Ruperta Pérez dejó estas palabras con Bernardo. Nos decía esto, a ver si lo podemos escuchar. ¿Saben quién les dije quién estaba operando? Pablo Pérez está operando. Y Pérez Pérez, ¿usted es pariente de Ruperta? Ah, me dice que no, que somos vecinos de ciudad nada más. Bueno, escuchamos la palabra de Ruperta Pérez entonces, hablando de lo que piensan las comunidades indígenas sobre el parto. Adelante. Soy de acá, de la comunidad Com, de la zona oeste, de la ciudad de Rosario. En este mes estamos transitando lo que es parto respetado hacia la mujer. Fuimos trabajando en un dispositivo de acá, de la Municipalidad de Rosario, que fue muy bueno. Contempla cómo atender a la mujer indígena y cómo nosotros podemos compartir este saber de las poblaciones indígenas. En Argentina, por ejemplo, muchos de los lugares que todavía se practica, que es muy importante dentro de la sociedad, para dar a conocer que no sea que no sean invisibilizados, ¿no? A mí me parece que es una política que fue implementando año a año a través de la lucha de los pueblos indígenas. El parto respetado entra en todo lo que es el pensar, la comunidad. Eso el recuerdo que tengo cuando una mujer tiene a su bebé, ¿no? Se hace como una ceremonia, se reúne la familia para recibir ese nuevo integrante de la comunidad. Para nosotros algo es muy especial. Especial en el sentido de que nosotros tenemos nuestra forma de recibir, atender, en qué forma. Bueno, tenemos todos nosotros lo que es las hierbas medicinales, hasta los geles naturales, para la higienización del tanto como el bebé como la mamá. Es como un ritual, porque nosotros tenemos algo muy sagrado. Por eso lo que siempre decimos de la tierra, ¿no? Porque la tierra nosotros no es nuestra, sino que la tierra es para vivir, para compartir una geografía, un territorio, porque tiene que ver también con ese ritual desde el nacimiento, ¿no? La placenta del niño, cuando nace, nosotros lo que hacemos es enterrar, ¿no? Porque todo eso es un ritual, tiene un significado muy importante. Y tiene un valor espiritual también. Tiene que ver con la espiritualidad, con la fuerza de la naturaleza. Tenemos un vínculo muy estrecho en esa relación desde la cosmovisión. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Y saludo para todos. Ahí en Comlache. Ñachek, nenana, Ñachek. Gracias, Roberta, como siempre, con ese testimonio, ¿no? Ahora, con mi mamá, el Tiquetó, a través de la radio Aire Libre, radio comunitaria, ya como el mes del parto natural, ¿no? Que también, queremos también que expresarnos, que las mujeres originarias de cada pueblo también pueden expresarse su cosmovisión, sus verdaderas espiritualidades y su vida cotidiana, ¿no? Cómo mantiene todavía esta costumbre. Y porque vivimos en un mundo blanco, estos procesos de dualidad que nosotros y nosotras tenemos tan internalizados, se hace necesario entonces para el mundo blanco y para este calendario gregoriano agregar una fecha para hablar de la salud de la mujer. Así como tenemos también un mes y una semana del parto respetado, y así como tenemos también una semana de la lactancia materna, y eso es porque estamos en este, vivimos en este mundo que nos señala dualidad, blanco o negro, cuando las cosas en realidad no son tan así, o a veces sí, como por ejemplo, que tenemos leyes y artículos y una constitución nacional que en su artículo 75 considera a los pueblos originarios y da una serie de recomendaciones y un articulado en el cual por el cual debieran respetarse las prácticas, y tenemos que pelearlas día a día. Así, lo que comentaba Ruperta es parte de una pelea que se ha dado aquí en Rosario. Y que además también a nivel nacional, ¿no? Sabemos que está la Constitución, pero a veces hay funcionarios de distintos entes hospitalarios o sanatorios, digamos, no tienen en cuenta los artículos de la Constitución Nacional, donde está la parte de pueblos originarios, y que también su propia responsabilidad también como ciudadanos de la provincia, como médico de provincia o empleados estatales, ¿no? Que también a veces la misma sociedad, también cuando reclamas para poder explicar el derecho de cada una, de cada persona, porque cada persona tenemos derechos, tenemos nuestros nombres, tenemos nuestros apellidos, sí, tenemos los números de documento, ¿no? Tanto, digamos, es un control de personalidad, ¿no? Es un control del Estado que el Estado ejerce sobre nosotros y fundamentalmente sobre el cuerpo de las mujeres. Por esto, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tienen muchas comunidades es que obligan a las mujeres parturientas a ir a las salas de internación, ir a los hospitales, y entonces el niño no nace en la comunidad. Por lo tanto, no lo anotan como parte de la comunidad porque en su certificado, en el certificado que les pende el servicio de salud, dice que nació en tal o cual lugar que es fuera de la comunidad. Esos son algunos de los problemas que tenemos. Pero también tenemos algunas cosas para comentar, como por ejemplo que se está por empezar un seminario sobre derecho indígena. Y en un ratito vamos a pasar los links para aquel que le interese. Aquellos que puedan interesarse, el link, puedan inscribirse también, ya lo vamos a explicar. Y además queremos saludar a la gente de Jujuy. Ah, un saludo muy especial a nuestra compañera Carmen Elisa Centenos, que está ahí en Radio Nacional, pero ella está en su casa, no dice en este momento. También Laura Méndez y otros hermanos, también es músico popular, pasó por aquí, pasó por nuestra casa, estuvo compartiendo al programa, visitando al programa El Fogón de Juan Oviedo. Diga, ¿cuál y de es esa uno? De esta charla que tuvimos esta mañana, me saludó y los saludé. Y bueno, dejó un saludo para la radio porque él pasó por acá. A ver. Vamos a escucharlo. Hola, soy José Simón y quiero mandar un abrazo enorme a toda la gente de Aire Libre en la 91.3. Los saludo desde mi provincia, Jujuy. Un abrazo enorme para todos. Gracias, José Simón, por sus saludos y sus músicas, que también lo tenemos como cortina también en nuestros programas. Y varios temas más que vamos a compartir. Ya nos está enviando los otros materiales que muy pronto va a grabar también. También tiene algunas grabaciones hechas con otros amigos músicos que están radicados en Buenos Aires. Bueno, participando en distintos escenarios cuando no estaba todavía esta situación que nos está pasando. Claro. esta situación que nos da y nos brinda la posibilidad de reencontrarnos a través de las redes, a través de la radio online o por internet, a través de las distintas plataformas que nos permiten encontrarnos. Yo te quería comentar, por ejemplo, que las Copleras del Paraná, este grupo de mujeres de aquí de Rosario, se siguen encontrando en esta cuarentena, pero lo hacen a través de las redes, lo hacen a través de Facebook. Así que en un ratito tal vez escuchemos algo de lo que ellas comparten con nosotros. Digo, porque podemos decir que la música está de luto, porque este hermano de este coro com nos ha dejado en este plano, pero su música y su gusto por la vida cantada, así es, don Juan Reci, que ya no está más con nosotros, conocido personalmente, que todos han compartido en jornadas que hemos hecho, en una jornada sobre comunicadores indígenas, y tuve la posibilidad de compartir con ellos, ¿no? Y para que vea, esta es la foto de don Recio, en un congreso también. Varias jornadas hemos encontrado. ¿Va a subir esa foto a nuestro blog? Todavía no, ya lo vamos a subir dentro de un rato. ¿Y cómo es el nombre de nuestro blog? comunidadtoas.enlace. Muy bien. Así es, donde podés encontrar también algunas noticias que por ahí recibimos de otros colegas y compartimos en nuestro blog. Tenemos varias noticias también, ¿no? Como por ejemplo, nuestras compañeras Valle, contándolo también la vida de este anciano, ¿no? ¿Quiere que la escuchemos? Dale, vamos a escuchar la nota de Valle, que nos cuenta la situación tan alarmante en la provincia, Graciela. Agradecemos seguimos todavía, ¿no? En esa provincia sigue todavía la situación muy... ¿Qué tal, hermanos de la Señal de la Paloma, de allí de la radio Aire Libre? Gracias por cedernos los espacios para el programa. Muchísimas gracias. Hoy día es un día de luto nuevamente para las comunidades indígenas de nuestra provincia del Chaco. Lamentablemente tenemos que estar siguiendo contando los muertos en las comunidades, más precisamente en el barrio Toba. Por el COVID-19 murió un integrante del coro Com Chelalapí y es la víctima número 46, víctima fatal en la provincia. Se trata de Juan Recio, de la etnia o del pueblo Com, quien falleció durante la mañana de este miércoles en un sanatorio céntrico de Resistencia, según pudo confirmar las fuentes confiables, que siempre estamos también como a la par redactando notas con los compañeros de Chaco Día por Día. Fue uno de los fundadores del coro y uno de los integrantes más antiguos del coro Chelalapí, tan conocido a nivel nacional, bueno, provincial, nacional e internacional. Recordemos de que su esposa Juana Romero murió el 18 de mayo pasado también por esta pandemia que azota a nivel mundial. Juan Recio era miembro de la etnia Com y referente de la cultura de ese pueblo indígena, como uno de los fundadores y más antiguos integrantes del coro Com Chelalapí. Tenía 67 años y vivía en el barrio al cual mencionamos, que forma parte del complejo Gran Toba, ¿no? El 3 de mayo pasado debió ser internado de urgencia en un sanatorio céntrico de la ciudad de Resistencia, donde falleció en la mañana de este miércoles, alrededor de las 11 y 20 horas, según se pudo confirmar a través de las fuentes oficiales. Presentaba diabetes, como patología de base y desde su internación debió recibir asistencia respiratoria mecánica. Hace menos de 10 días había perdido a su esposa, Juana Romero, también víctima fatal del coronavirus. Además, la mayoría de los integrantes de su grupo familiar fueron diagnosticados con COVID-19. La de Recio se convierte así en la 13ª muerte de integrantes del pueblo COM. De la provincia. Es lamentable porque azota a toda la comunidad COM de allí, de la ciudad de Resistencia. En cuanto a los casos, ¿no? Se confirman de que hay 134 positivos y 3 altas en el barrio Gran Toba. Esto lo que es en términos de COVID-19, así lo informó también este miércoles la doctora Carolina Centeno, que es la subsecretaria de Salud Comunitaria del Chaco y coordinadora del operativo sanitario de ese barrio. La médica subrayó que uno de los reclamos centrales de la comunidad COM es la instalación de un centro de salud que funcione las 24 horas y los fines de semana, y otras 10 personas que también están en proceso de ser dadas de alta en cuanto al tema de los pacientes. Hasta este miércoles 27 de mayo se registran 134 casos de coronavirus y 12 personas fallecidas pertenecientes a la comunidad COM en el denominado barrio Gran Tobas, el más afectado por esta pandemia de COVID-19 en la provincia. Además, hay 3 pacientes que ya fueron dados de alta y otros 10 que están en un proceso similar. Así lo confirmó la médica Centeno. La Subsecretaría de Salud Comunitaria del Chaco reveló que en la actualidad se tiene 134 confirmados, y los cuales continúan activos, y hay 3 en altas confirmadas ya dadas y 10 en trámite. En este contexto vale subrayar que el trabajo que se realiza en el barrio busca garantizar las prestaciones y asistencia sanitaria tanto para los casos de COVID-19 como para los no COVID-19, lo que representa una de las demandas más fuertes de la comunidad COM, contar con un centro de salud que atienda las 24 horas y los fines de semana para todo tipo de patología. Según precisó Centeno, entre el 6 y el 26 de mayo se tomaron 208 muestras en el barrio, de los cuales 81 resultaron positivos, y que sumadas las receptadas anteriormente en el Hospital Perrando y las realizadas casa por casa, suman un total de 134 confirmados de COVID-19. Describió además que se realizan entre 25 y 30 hisopados por día a los habitantes del barrio Gran Toba, y que la internación es poder concretar 50 muestras diarias. En ese contexto señaló que las muestras arrojaron un alto porcentaje de positividad, que sería, estamos hablando de 45,5%, y bueno, esto lo estuvo señalando en horas de la mañana la funcionaria provincial. Y que también vale destacar de que el objetivo principal es lograr la desaceleración de la tasa de contagios. Así que por el momento se espera también los resultados de las demás muestras que se han hecho estos días, ¿no? Y también está otro problema que azota nuestra provincia, que es el dengue. Ya son 2.688 los infectados en la provincia, así lo informó el subsecretario de Salud Alejandro García. Las localidades más afectadas son Resistencia, Campo Largo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Quitilipi, Sáenz Peña, Coronel Dugrati y Las Breñas, y también la zona de Miraflores, lo cual estamos hablando ya en zona impenetrable. En lo que va del año se registraron 2.688 personas con diagnóstico positivo del dengue. Hola, soy Claudio García, vocalista de Los Inquietos. Quiero mandar un saludo para toda la gente del barrio Toa, barrio Chilillí, Camalote, para la gente del barrio Gotá, para todos los amigos ahí que están pasando por este mal momento. Tengo muchos amigos ahí en el barrio Toa. Yo soy de Villa Chica, me crié prácticamente ahí con la gente del barrio Toa, así que quiero mandarle un fuerte abrazo y fuerzas para todos, que esto ya va a pasar. Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Y bueno, estamos con ustedes, amigos, fuerzas. Compartiendo contigo esta tarde con noticias, en este caso noticias regionales. Sabés que hasta hace muy poquito no se realizaban testeos de COVID, a no ser que los pidieras específicamente llamando al 107. Bueno, en la ciudad de Rosario, particularmente en esta semana, se está llevando adelante lo que se llama el Plan Detectar. Dicen las autoridades que el balance es muy positivo. Y lo dicen porque, ¿pensás que acaso fueron positivos los resultados? No, justamente por todo lo contrario. Silvina García, subdirectora de los Centros de Salud de Rosario, brindó detalles de lo que fue la semana de testeos en Rosario, diciendo esto: el balance es muy positivo. Tuvimos mucha respuesta de los vecinos que vinieron a hacerse los testeos, pero también a informarse sobre la situación en la que estamos. Con el objetivo de detectar casos de COVID-19 en distintos barrios de la ciudad, se comenzaron a realizar los test PCR. La noticia es que, por el momento, no se registraron casos positivos en ninguno de los operativos realizados. Estos operativos se realizaron aquí en Rullón al 4300 y también en el barrio Los Pumitas. Así que saludamos con mucho cariño a nuestros vecinos de nuestras comunidades. Seguimos escuchando. En nuestro blog, representantes de pueblos originarios de Longaví ganan proyecto de 25 millones de pesos para la compra de terrenos. La asociación Rayén Maguida, liderada por Francisca Curigual, agradeció el compromiso del municipio local con los pueblos originarios por ser una de las pocas comunas en contar con una coordinadora de asuntos indígenas. Esto les permite la obtención de proyectos. En octubre del 2019, 12 integrantes de la agrupación Rayén Maguida, eso significa flor de montaña, postularon al 17º concurso para un subsidio para la adquisición de tierras indígenas del CONADI. Esta iniciativa, que fue respaldada por la Coordinadora de Asuntos Indígenas del municipio local, hizo que se pudieran adjudicar la suma de 25 millones de pesos para la compra de tierras. Así, Francisca Curigual, presidenta de la Asociación Rayén Maguida, manifestó que este proyecto se postuló a un concurso de tierras no indígenas en la región, ya que este concurso estaba solamente desde la región del Biobío al sur. Cuenta ella que escribieron una carta al director nacional del CONADI solicitando que en la región del Maule también había asentamiento mapuche y que necesitaban recursos y que había terrenos indígenas en la zona. Así que sí, esta es una excelente noticia, porque por primera vez en la historia a nivel regional el CONADI aceptó que se compraran terrenos no indígenas en la región, lo cual favorece mucho y nos sigue contando: estamos muy felices por esto, porque hemos luchado mucho para que se reconozcan los pueblos originarios en la región del Maule. Y ahora ya se está partiendo. Fue beneficiada entonces una socia de la agrupación, así que estamos muy felices, indica. El alcalde Cristian Menchaca señaló: es un hito histórico que en la región del Maule y en la comuna de Longaví una persona se haya ganado este proyecto. Esto genera una condición muy importante. Primero, que se haga justicia ante un pueblo que no la ha pasado bien y que ha estado muy estigmatizado por algunos actos de violencia de algunos mapuches en el sur. Pero la familia mapuche es inmensa, dice él, está inserta en Chile. Y nosotros decimos que la familia mapuche es inmensa porque abarca un espacio, un territorio que va mucho más allá de estas fronteras que apenas tienen, en el caso del sur, menos de 200 años. Saludamos entonces esta noticia y seguimos compartiendo contigo más novedades. Porque así como te decimos una buena, tenemos que decirte que aquí en el norte, en Salta, sí, hubo represión, hubo desalojo. Fue en Tartagal a familias originarias y a criollas. Los desalojaron con golpes y con balas de goma. Familias de la comunidad Toba, criollos que estaban ubicados en un predio en el barrio Nacional, en la ciudad de Tartagal. Esto fue el 16 de mayo. Fue un violento desalojo, con golpes, con gases, con balas de goma a familias de la comunidad Toba y a criollos. Había niños y niñas en el lugar. Los hechos quedan en la atención del fiscal penal número 1 de Tartagal, que emitió la orden de desalojo. Los agentes de la policía entonces realizaron una verdadera cacería, persiguiendo a las personas por los barrios próximos y avanzando con todo sobre aquellos que encontraban a su paso, disparando y golpeando, incluso a niños y mujeres embarazadas. Pobladores de comunidades Toba, Choroti y Guaraní, vecinos del terreno, también sufrieron la represión policial. En este momento, aquí 2020, usan gases lacrimógenos, disparos con balas de goma. Hirieron al menos a 8 personas. Pero tenemos que recordar que esto es algo que se viene sucediendo desde hace muy, muy, muchos años. 527, 528... en los cuales aquellos que se dicen dueños de la tierra avanzan sobre sus habitantes, sobre los pueblos originarios, a sangre y fuego. Hoy con balas de goma, pero hace muy poquito por la espalda contra Nahuel, y no fue un balazo de goma. Recordamos que el pueblo mapuche había sido reconocido en las luchas de independencia de la patria, de lo que era aquel sur, este sur del continente, había sido reconocido como un pueblo con comandancia, como un pueblo que decidía sobre los destinos de las personas que habitaban aquí en el sur. Y San Martín firmó un convenio con ellos para que se lo acompañara a San Martín para liberar de la Capitanía de España lo que hoy conocemos como Chile. Lamentablemente, sabemos tan poquito de la historia real, de la vivida. Sabemos más de lo que nos cuentan algunos libros, que más parecen libros de cuentos que libros de historia. Y así seguimos 528 años recorriendo el Avia Yala de norte a sur, comentando los mismos problemas. El poder que avanza a sangre y fuego sobre los más vulnerables, mujeres, niños y ancianos, separándolos de su tierra, de su territorio y de sus familias. Hago esta alocución y no le doy permiso a Bernardo hablar porque quiero entrar con el asunto de la Semana de Mayo y de la Revolución de Mayo y de que cuántos pueblos y personas son invisibilizadas, tanto así como que se habla de patria y no se habla de matria. Y cuando hablamos de patria, hablamos de pater familis, es decir, el hombre, por sobre toda otra razón. El hombre como dueño de la tierra, del territorio, del modo de operar, de decidir sobre vida y obra y muerte, de quien no está de acuerdo con lo que dice y con lo que plantea. Estamos hablando de Dios, patria, hogar también. Y eso nos remite y nos recuerda una cristiandad que de amar al prójimo más que a sí mismo o como a sí mismo es algo que está escrito, pero es letra muerta. No tanto como nuestras lenguas, que cada día están más vivas que nunca, y por eso nosotros seguimos haciendo desde aquí Radio con Identidad y saludamos con la alegría del corazón nuestros ritmos propios. Hoy despidiendo a un gran referente de la música com, pero también reconociendo que si no fuera por todo lo que él hizo, sería difícil que en el mundo se conociera que es la música com. Y teníamos algunas fotos, y Bernardo nos contaba y nos mostraba, y ya lo va a subir a nuestro blog, algunas fotos de Don Recio con su violín de lata. No sé si tendrá Pablito ahí preparado algo de música del coro Chelalapí para escuchar. Vamos a escucharlo. Pero mientras prepara eso nuestro operador, yo te sigo contando que esta historia invisibilizada, que no habla de la matria, tardó muy muchos años en reconocer a la que fue la capitana soberana de los pueblos libres. Aquella mujer negra que acompañó a Belgrano, muy a pesar de él que no quería mujeres en su ejército, lo acompañó y fue designada como capitana y madre de la patria. Pero dejamos esa conversación para dentro de un ratito y escuchamos esta música. Héroe de la historia, en tu nombre honramos la memoria de todos los caciques. pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Y escuchamos así, qué bonito cuando escuchamos nuestro propio idioma, pero también qué lindo cuando escuchamos a nuestras ancianos, a nuestras ancianas. Estoy aquí buscando para bajarte con esta tecnología unas palabras de Ruperta Pérez, hermosa mujer, madre, artesana, que además es maestra de idiomas aquí en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Y te decía que íbamos a hablar un poquito más de este asunto de nuestro idioma, porque por segunda semana empezaron las clases virtuales de lenguas madres. Esta vez empezaron en la Universidad Nacional de Rosario. Te hacía escuchar la semana pasada un audio de Zaida Mamani, que iban a estar hablando, iba a estar dando, nos estaba invitando a participar de estas clases virtuales. Y así sucedió. El día martes a la mañana estuvimos participando de la segunda clase virtual de idioma Runasimi. Runasimi, la lengua que habla. Se ríe aquí Bernardo porque me ve luchar con el celular y aquí ya lo tengo. Aquí escuchamos entonces palabras de Ruperta. A ver. En algún momento tenemos que parar porque si nosotros no observamos, no paramos, no miramos, que no me importa nada porque todo es, no es así. La vida tiene un sentido, es tan hermoso, tan bello, que uno lleva, ¿no? Todo del tiempo memorial en los pueblos indígenas. Yo como indígena siempre me recuerdo eso y siempre le digo a mis hijos. Y ahora estoy haciendo con mi nieto. Bueno, y por ahí le dice la madre, ojo que el novet, el silencio, ¿viste? Cuando hablan mucho. Y él hace que haga un silencio, porque eso no es nuestro, dice. Qué bueno, me encantó esa parte. Nosotros, por eso, lo que tenemos bien en claro, cuando llegamos a la educación básica del Ministerio de Educación, ahí vemos que como hay fracciones de las materias, ¿no? Como está en el secundario, bueno, toda esa parte. Y para nosotros no hay una materia separada. Eso no existe en la vida nuestra. Entonces, lo que nosotros leemos y aplicamos, interpretamos por fuerza mayor. ¿Qué quiero decir con fuerza mayor? Porque es algo que uno tiene que respetar en esa parte, por la parte de Roche. Pero para nosotros, cuando uno va al monte, busca su alimento, porque el cuerpo lo pide, ¿no? El cuerpo pide para que el cuerpo esté bien, saludable, todo eso, ¿no? Las mujeres parían como si fuese nada, ¿no? Es un niño que nace, no había dificultad, no había. Bueno, en caso mío también, nosotros con mi madre nos atendía al cuando estaba mi papá o cuando estaba mi abuela, mi abuelo, todo atendían. Entonces esa preparación yo creo que es única. Entonces ahora, ¿cómo hacen cuando hacen un, por ejemplo, están las prevenciones? Creo que nosotros sabíamos las prevenciones, conocemos desde el tiempo memorial cómo se previene una enfermedad. En la geografía, por ejemplo, qué lugar debe estar para que vos pueda vivir en la comunidad. Y no solamente el hombre o la mujer tiene que ir, sino que hay un chillet, que es la lechucita, que eso le guiaba. Estaban la compañía, como decimos nosotros. Todo tiene su dueño, todo el monte tiene su dueño, el río tiene su dueño, el agua tiene su dueño, la cosmovisión, el casoná, la estrella, la luna, el sol, todo eso tiene un valor para nosotros, tiene un significado. El árbol, ¿no? Entonces todo eso, cuál es el árbol medicinal, cuál es el árbol sagrado que tenemos, por qué es sagrado, cuál es lo ritual. Así que bueno, mira, si tenemos un montón de cosas para poder ir compartiendo, siempre digo compartir, no enseñar, porque a mí no me gusta la palabra enseñar, yo no tengo que enseñar. A mí me gusta compartir y con mucha libertad para conocer esta cultura ancestral. Bueno, Mario, yo también me gustaría estar ahí porque me gusta ahí, no sé, ahí escuché, había una que estaba ahí como si fuese la calandria, puede ser algún pajarito. Así compartía Ruperta Pérez esta conversación con un amigo que también vive en la ciudad, con Mario, a quien agradecemos que nos haya hecho llegar estas palabras de Ruperta, que también nos pintan de qué manera nosotros habitamos el mundo. Para empezar, que nosotros somos de la tierra, que la tierra no nos pertenece, que nosotros somos de la tierra, pero además somos tierrita que anda, ¿eh? Como diga, diga. Como hay una canción, ¿no? Ajá. Nosotros somos dueños de las tierras, somos las tierras, uh-huh. Pero no tengo tierra. Así es. Hay un tema del grupo Yogoñé, que lo canta. Uh-huh. Es un tema muy buenísimo, es uh-huh. una de las letras que armaron los chicos también. Y varios temas musicales de los distintos grupos que hacen posible de conocer su propio sentimiento, ¿no? De cada letra, ¿no? Uh-huh. De sus músicas, ¿no? Así que con todas estas historias sí. uh-huh. de Ruperta, ¿no? Que hemos uh-huh. compartido en nuestros programas y seguramente con mucha actividad también, ¿no? De otras mujeres que cuentan su vida cotidiana, tanto como las hermanas de Pampa del Indio, sí. las hermanas de Castelli, las hermanas uh-huh. de Sáenz Peña, de toda la ciudad, ¿no? Tienen sus propias actividad. Y hacemos lo posible de compartir algunas palabras con ellos, ¿no? Uh-huh. Así que... Igual que la hermana Antawi, que hoy se nos queda afuera sí. del programa porque ya casi estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Igual que tanta información que te iba a dar. Bueno, te invito entonces a que entres a comunidad.toba. Punto de enlace, ¿cómo es? Comuniatoba.enlace. Punto enlace, ahí está. Comuniatoba.enlace. Y encontrar. Estoy viendo parte de la información que nos quedó para compartir, pero bueno, ya tendrás tiempo de entrar a comuniatoba.enlace para recabar la información de nuestro día, de programas anteriores y alguna otra que va a ampliar lo que estuvimos hablando y alguna que no pudimos desarrollar en el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias por compartir esta tarde. A la audiencia también. Por supuesto. A nuestras comunidades. Claro. A las otras comunidades de las otras provincias. Uh-huh. y en fin a la gente del norte y del sur de nuestro país. Así que un abrazo grande. Seguramente nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, si Dios, si los dioses nos permiten estar hablando nuestras voces, ¿no? Si tenemos vida, que de hecho seguro la tendremos, aquí estaremos. Y si no, somos nosotros, serán otras las voces que te van a acompañar. Pero siempre, siempre, siempre haciendo... Así es, como dejo, como siempre dejo una frase, ¿no? Ajá. Solamente siempre digo, a mi Dios que me está guiando, muchísimas gracias, Señor. Porque somos creadores de un solo hombre. Así es. Somos tierrita que anda, pero somos luz del universo que se manifiesta en nuestras voces. Somos aliento divino que te acompaña desde hace 18 años, desde este punto del dial. Pero siempre, siempre. 91.3. Pero siempre, na, siempre en el corazón. Como siempre, a Don Carta aquí, Aire Libre, Radio Comunitaria. Gracias a Pablo, Nogara Comida Tabatapé. Gracias, Gracielas. A nuestras comunidades, Inabaca, Misiquitacne, Navit. Hasta el próximo miércoles. De inmensa mirada, de largo silencio.